Hola, buenas noches. Un lunes más damos comienzo aquí en el 89.0 de Radio Universidad de Salamanca a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Un programa que, como el de la semana pasada y el de dentro de 7 días, está dedicado a Cole Porter, de cuya muerte se cumplieron 50 años el pasado 15 de octubre. Si en la edición anterior os ofrecíamos 15 temas del genial compositor, interpretados por algunas de las más importantes cantantes femeninas de la historia del jazz, hoy serán también 15 las piezas escogidas, todas diferentes a las de nuestra emisión precedente, pero sonando en las voces de otros tantos artistas masculinos, entre los que se cuentan los principales crooners de la época dorada de la radio y los musicales en Estados Unidos, justo la etapa de mayor fecundidad artística de Cole Porter. Así, Frank Sinatra, Johnny Hartman, Dean Martin o Tony Bennett, entre otros, comparecen en la próxima hora con sus interpretaciones de algunos grandes clásicos de nuestro homenajeado. Entre los ya legendarios temas de Porter, os ofrezco una resumida muestra de sus letras, a partir de los extractos que de ellas recoge el espléndido libro de William McBrien, dedicado al músico norteamericano, y que con el austero título de Cole Porter, presentó en 1999 la editorial Alba, en traducción de Manu Verástegui. Textos, a menudo centrados en el amor, uno de los motivos recurrentes de la obra del prolífico creador de Indiana, siempre ligeros, románticos, atrevidos, incluyendo muchas veces alusiones lascivas o hasta en ocasiones groseras, lo que lo hizo pasto de la puritana censura del momento. De estas y muchas más vicisitudes de la fascinante vida de Cole Porter, podéis informaros con más profundidad en la reseña sobre la obra de McBrien que presenté hace unos días en mi otro espacio de Radio Universidad y que podéis leer en su blog todoslibrosunlibro.blogspot.com. Y con esta somera introducción, doy por cerrada la presentación del programa. Os invito a disfrutar a continuación de una hora muy interesante y entretenida en compañía de la música y los textos de Cole Porter. Noche y día. Noche y día eres la única. Solo tú bajo la luna y debajo del sol. Cerca o lejos de mí, no importa, querida, estés donde estés, yo pienso en ti noche y día. Día y noche. ¿Por qué será que este anhelo por ti me sigue donde quiera que voy? En el tráfico ensordecedor, en el silencio de mi solitaria habitación, yo pienso en ti noche y día. Noche y día, bajo mi piel, hay un deseo feroz que me quema por dentro. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you. You, you, night and day, you are the one. Only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling. Where you are, I think of you. Night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. under the hide of me. There's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. En la quietud de la noche. En la quietud de la noche, mientras miro por la ventana a la luna en su vuelo, todos mis pensamientos se dirigen a ti. ¿Me quieres como te quiero yo? ¿Serás toda mi vida futura, mi sueño hecho realidad? ¿O este sueño mío desaparecerá de mi vista como la luna, que se desvanece en el borde de la colina, en la fría quietud de la noche? Still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of when the world is in slumber, oh, the time's without number, darling, when I say to you, dear, you love me, is all. Like the moon growing

just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. Mama's just one of those things, if we thought a bit of the end of it, we started painting the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, amen. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it's just one of those. Amor verdadero. Yo te doy y tú me das amor verdadero, amor verdadero. Y así será por siempre jamás, amor verdadero. Porque tú y yo tenemos un ángel de la guarda en lo alto, sin nada que hacer más que darte a ti y darme a mí amor por siempre verdadero. I give to you and you give to me true love, true love. So on and on it will always be true love, true and I have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love forever true. Fácil de amar. ¿Serías tan fácil de amar? ¿Tan fácil de idolatrar por encima de todas las demás? ¿Tan merecedora de la espera? ¿Tan estupenda para mantener todos los fuegos de la casa encendidos? ¿Seríamos tan completos juntos, tan felices, que es una pena que no puedas ver tu futuro conmigo? Porque tú eres tan fácil de amar. Thank you. bombs oh, worth the yearning for. So swell to keep every home fire burning for. We'd be so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be old, so easy to love. Por fin el amor. ¿Es de mármol o es de barro? ¿Es lo que yo creía un Rolls nuevo o un Chevrolet usado? ¿Es un zafiro o nada más que una baratija? ¿Es shhh o un tiro en el brazo? ¿Es un capricho pasajero o el romance verdadero? ¿Es un beso en los labios o una patada en los pantalones? ¿Son los dioses divirtiéndose ahí arriba o es por fin el amor? Is it an earthquake or simply a shock? Is it the good turtle soup or merely the mock? Is it a cocktail, this feeling of joy? Or is what I feel the real McCoy? Is it for all times, or simply a lark? Is it Granada I see, or only Asbury Park? Is it a fancy not worth thinking of? Ah, simply a shock. Is it the good turtle soup or is it merely the mock? Is it a cocktail, this feeling of joy? Oh, is what I feel the real McCoy? Is it for all time? Or simply a lark? Is it Granada I see? Or only Asbury Park? Is it a fancy not worth thinking of? Or is it at long? I said, is it at long? Yes, is it at long? Te llevo bajo mi piel. Te llevo en lo más profundo de mi corazón, tan hondo en mi corazón que realmente eres parte de mí. Te llevo bajo mi piel. I've got you

be just so sweet and only meet your fate, dear. 'Twould be the great event of 1928, dear. What da da da da, what da da da da da da da, what da da da da da da da da da da da. Let's misbehave. Let's misbehave. No me acorraléis. No me acorraléis, dadme tierra. Mucha tierra bajo cielos estrellados. No me acorraléis, dejadme que cabalgue por el campo abierto que tanto amo. Dejadme estar a solas con la brisa de la tarde, escuchar el murmullo de los álamos. Echadme para siempre, pero por favor, no me acorraléis. Dejadme ir montado en mi vieja silla bajo cielos de poniente. En mi pony dejadme que vaya más allá hasta que vea alzarse las montañas. Quiero cabalgar hasta la sierra en la que comienza el oeste, mirar la luna hasta perder el sentido. No puedo ver ataduras y no soporto las cercas. No me acorraléis. While Cat Kelly, looking mighty pale, was standing by the sheriff's side, and when that sheriff said, "I'm sending you to jail," while Cat raised his head and cried, "Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please. Don't fence me in, just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon until I lose my senses. I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in." Me ride through the wide country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please. Don't fence me in, just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon until I lose my senses. I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Tú me haces algo. Tú me haces algo que sencillamente me desconcierta. Dime, ¿por qué razón tienes el poder de hipnotizarme? Déjame vivir bajo tu hechizo. Hazme ese vudú que me haces tan bien. Porque me haces algo que nadie más sabe hacer. You do something to me. Something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me live 'neath your spell. Do, do that voodoo that you do so well. that nobody else could do. Let me live neath your spell. Do, do that voodoo that you do so well. For you do something to me that nobody else could do. Eres lo máximo. Eres lo máximo. Eres el Coliseo. Eres lo máximo. Eres el Museo del Louvre. Eres la melodía de una sinfonía de Strauss. Eres un sombrero de Wendell. Un soneto de Shakespeare. Eres Mickey Mouse. Eres lo máximo. You're the Colosseum, you're the top, you're the Louvre Museum, you're a melody from a symphony by Strauss, you're a Bendel bonnet, a Shakespeare sonnet, you're Mickey Mouse, you're the Nile, you're the Tower of Pisa, you're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless chair, a total wreck, a flop. But if they be on the bottom, you're the top. You're the top. You're Mahatma Gandhi. You're the top. You're Napoleon Brandy. You're the purple light of a summer night in Spain. You're the National Gallery. You're Garbo's salary. You're cellophane. You're sublime, you're a turkey dinner, you're the time of the Derby winner. I'm a toy balloon that is fated soon to pop, but if baby I'm the bottom, you're the top. Me concentro en ti. Cada vez que el cielo me parece gris y los problemas empiezan a surgir, cada vez que el viento del invierno sopla con demasiada fuerza, me concentro en ti. En tu sonrisa tan dulce y tierna, cuando al principio rechazas mis besos. En la luz de tus ojos, cuando te rindes y nuestros brazos se entrelazan de nuevo. Whenever skies look gray to me and trouble begins to brew, whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. Fortune cries, nay, nay to me, and white people declare we're through. Whenever the blues become my own song, I concentrate on you. On your smile so sweet, so tender. When at first my kiss you declined. On the light in your eyes when you surrender. And once again, our arms intertwine. And so when wise men say to me that love's young dreams never come true, to prove that even wise men can be wrong, I concentrate on you. Tender. When at first my kiss you declined, on the light in your eyes when you surrendered, and once again arms intertwined. And so when wise men say to me that love's young dreams never come true, to prove that even wise men can be wrong, I concentrate on you. I concentrate. De ahora en adelante. Tienes el amor que necesito tanto. Tienes la piel que amo tocar. Tienes los brazos que me abrazan fuerte. Tienes los dulces labios que me besan esta noche. De ahora en adelante, cariño, estaremos genial juntos, tú y yo. Fuera preocupaciones, de ahora en adelante. From this moment on, you for me, dear, only two for tea, dear. From this moment on, from this happy day, no more blue songs, only hoop-de-doo songs. From this moment on, for you've got the love I need so much. You got the skin that I love to touch. Got the arms to hold me tight. Got those sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, will be riding high, babe. Every care is gone from this moment on. From this moment on, you for me, dear, only two for tea, dear. From this moment on. Moment on, for you've got the love that I need so much. Yeah, you've got the kind of skin that I love to touch, and you've got the arms that can hold me tight. You got those lovely lips just to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, will be riding high, babe. Every one of our cares are gone. From this moment, from this very moment, from this moment on. Todo vale. Los tiempos han cambiado y hemos dado cuerda al reloj varias veces desde que los puritanos se llevaron un susto al desembarcar en Plymouth Rock. Los autores buenos conocían entonces palabras mejores, ahora solo usan palabrotas en su prosa. Todo vale. Si conducir coches rápidos te gusta, si los bares de mala nota te gustan, si My West te gusta, o verme sin ropa te gusta, bueno, nadie se opondrá. Cuando todas las noches la gente más elegante se lanza a una fiesta nudista en los estudios, todo vale. They landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good offers to who once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. If driving fast,